fiat lux. Y la luz se hizo en la mente del meditativo Sarsip. ¿Quién soy yo? ¿Por qué el secreto y misterio de mi nacimiento? Fueron los dos interrogantes que acudieron desde aquel día a la mente de Sarsip en todas las horas en que se entregaba a la meditación. Por su padre, pertenecía a la raza de Abraham, al pueblo de Israel, a quien el faraón Ramsés I, padre de Timetis, había hecho donación del valle de Gesén, donde terminaba el anchuroso e inexplorado delta del Nilo. Sólo allí podían los israelitas realizar libremente su culto. Allí tenían sus sinagogas, donde se leían y se explicaban los libros de los profetas y se entregaban al sueño feliz de que les sería enviado un guía, un conductor, que les sacara de aquel país de idólatras y les llevara a la tierra prometida por Jehová al patriarca Abraham. Vieja y gloriosa raíz de que había surgido el numeroso y vigoroso pueblo de Israel. Y desde ese entonces hizo Sarsip estudiar la historia de aquel extraño pueblo que, viviendo siglos entre los egipcios, no había aceptado ni sus costumbres ni su religión. Y con su padre, despojado de sus galas de gobernador del castillo del lago Merik, y el mismo Sarsip, vestido como un hijo de labriegos, visitó alguna vez aquel pueblo laborioso y fuerte que trabajaba en las grandes capitales, en las obras públicas, donde eran considerados sus hombres como los más resistentes y hábiles obreros en todos los trabajos realizados por ellos. Supo que el abuelo Eleazar era médico y cochero, que su padre lo era también, y que ambos habían llegado al palacio real como joyeros, buscados y sostenidos en tal puesto por el faraón, padre de la princesa real, que era su madre. Supo Sarsip que el pontífice Tamer y sus hierofantes del consejo y varios sacerdotes notables del templo de Menfis adoraban al Dios invisible y único, adorado por el pueblo de Israel. Hizo comparaciones entre ese Dios invisible, creador de mundos, de soles y estrellas, y los dioses de piedra, de plata, de oro, de marfil, adorados por el pueblo egipcio, y estas silenciosas comparaciones le fueron llevando suave y lentamente a la verdad. Supo por qué la diosa Isis, todo mármol insensible y frío, mandaba callar. Comprendió luego por qué los hierofantes bajaban a las criptas profundas del templo con unos muy pocos alumnos, a los cuales daban una enseñanza diferente que a los demás, una enseñanza igual a la que a él, Ur y Aarón les habían dado en el aula del castillo, donde él había pasado su infancia, donde aún vivía con sus padres, a pesar de no poder descubrir que lo eran, por el solemne juramento de silencio que sellaba sus labios desde el memorable día en que descubrió el secreto. El adolescente se tornaba hombre, día a día, y parecíale que su cerebro y su corazón se blindaban de acero ante una perspectiva ignorada y lejana, pero seca y dura como la muralla de los templos, como las rocas en que se abrigan las tumbas, como las pirámides solitarias en el desierto, como la esfinge de Gizeh inconmovible y muda. Si meditaba en su habitación particular, se diseñaba de inmediato en su mente, con trazos cortantes, el mismo pensamiento. ¿Quién soy yo? Lo rechazaba y él volvía. Lo borraba con su potente voluntad y él aparecía de nuevo en su horizonte mental. Se retiraba a las penumbras del aula solitaria al anochecer, buscando anular aquel audaz y tenaz pensamiento, y allí, entre las sombras, la soledad y el silencio absolutos, el atrevido interrogante le seguía persiguiendo. Se juzgó lleno de soberbia, que empezaba a contagiarse de la idea hecha carne en los descendientes de la realeza egipcia de ser raza de dioses, y se fustigó a sí mismo con pensamientos abrumadores como estos: soy un hijo de padres que rehúsan declararlo a la luz del sol. Si hubo delito en mi madre por unirse a un plebeyo extranjero, soy el hijo de un delito. Eso soy, y nada más que eso. Y creía aquietar su mente con tal conclusión. Pero el audaz interrogante seguía preguntando: ¿quién soy yo? Hasta que una noche calurosa del verano egipcio, se quedó sentado en un banco bajo unas palmeras centenarias, cuya sombra ocultaba su persona. Las horas avanzaban, trayendo cada vez más calma, más soledad, más silencio. Las inquietas gacelas habían sosegado sus graciosas correrías y dormían tranquilas en el verde oscuro de la frondosa gramínea de las orillas del lago. El nutrido gorjear de los pájaros y el arrullo de las tórtolas había enmudecido también. La majestad imponente del anchuroso azul tachonado de estrellas era también silencio y calma absoluta. Y el jovencito se quedó dormido y tuvo extraños sueños en los cuales se vio a sí mismo en más edad de la que entonces tenía. Solo contaba 15 años. Se vio como un fuerte doncel que el gobierno enviaba a la matanza de hombres en una guerra de conquista. Y él desobedecía la orden, porque a juicio suyo no había razón ni justicia en quitar a otros pueblos las tierras que poseían. Se vio llamado a juicio ante un severo tribunal que le hubiera condenado a muerte si la princesa real no hubiera hablado en secreto a cada uno de aquellos jueces, revelándoles algo que les dejó aterrados. Le absolvían sin objeción alguna, y todo quedaba en silencio. Aquellos jueces renunciaban al cargo, porque el uno estaba reumático, al otro se le había muerto la esposa trágicamente, el tercero, cuarto y quinto les habían asaltado bandas de beduinos hambrientos y les retenían como rehenes a cambio de provisiones alimenticias. Y Osarsib, al despertar del sueño, bajo las palmeras y a orillas del lago, seguía viendo en su horizonte mental el mismo interrogante: ¿quién soy yo? Con los puños cerrados, se golpeaba el pecho. Levantaba luego ojos y manos al estrellado azul y caía por fin de rodillas y su frente se hundía en la arena. Dios, invisible y único, se le oía murmurar. Tú solo sabes quién soy yo y a qué he venido, y no me lo quieres decir. Todo ser viviente es hijo tuyo, y hasta las gacelas y las gaviotas saben lo que son y a qué vinieron. Tan solo yo no puedo saber. Como si este acto de suprema humillación y entrega hubiera removido las ocultas fuerzas invisibles que impulsan almas y mueven mundos, una claridad radiante iluminó de pronto a Usarcip, y un hermoso anciano de venerable majestad se diseñó ante él, y una voz profunda, sin sonido, se hizo sentir. Tú eres mi hijo, y te he traído a la tierra para un designio de la eterna ley. Espera y confía. Y la claridad, el anciano y la voz desaparecieron en las profundas sombras de la medianoche. Usarcip quedó en silencio, meditando acerca de lo que había visto. En uno de los rollos de pergamino que Amontep le había entregado en secreto, recordaba haber leído algo como esto. En una edad perdida en la oscuridad de los tiempos y en una estrella de la constelación del Can Máximo, una inteligencia de luz llamada Sirio, cuidando un faro a orillas del mar, refrescaba su cuerpo en las aguas y salió enredada a sus pies una verdosa madeja que parecían sedas listas para un telar. Inclinado por naturaleza a la investigación de hierbas, plantas y raíces medicinales y comestibles, aromáticas para extraer perfumes o fibrosas para tejer esteras o cestos, encontró que aquella madeja blanda y sedosa estaba como entretejida de células vivas que se movían y agrandaban con la luz y el calor del sol, y sometió la verde madeja a observación durante muchos días, pasados los cuales pudo cerciorarse de que no era cosa muerta, sino viva, pues la madeja cambiaba de sitio, buscando siempre recibir la luz del sol. 70 células vivas estaban prendidas de aquel cordón verdoso y húmedo que a veces destilaba menudas gotas de agua. Y el solitario guardafaro quiso saber cómo se desenvolvían y actuaban aquellas diminutas células en tan precarios y primitivos comienzos de vida. Y en el rodar ininterrumpido de las edades y los siglos, aquella inteligencia luminosa había tenido el valor y la perseverancia de continuar prohijando las menudas células extraídas del mar, y que en edades y siglos habían variado mil veces de forma y de modos de vida. Su desinteresado amor a la naturaleza y a cuanto en ella existe le hicieron padre de una legión formada de 70 inteligencias que la ley eterna de la evolución se encargaba de hacerlas vivir y crecer, nacer y renacer, recorriendo especies a través de los reinos vegetal, animal y humano, en tan numerosos siglos y años que nadie podía contar. Fue así el gran padre Sirio, de una radiante legión de inteligencias luminosas, llamadas en futuras edades a guiar humanidades y ser a sí mismo creadores auxiliares de innumerables principios de vida, cuya existencia escapa a veces a toda percepción. Yosarsip resolvió el enigma encerrado en su visión de las orillas del lago, a la sombra de viejas palmeras, en una estrellada noche de verano egipcio. «Ahora sé quién soy yo», dijo, exhalando un hondo suspiro que se llevó todas sus inquietudes. «Soy una de aquellas células vivas prendidas a la verdosa madeja que llamamos algas marinas. Y el anciano que me ha visitado es el gran padre sirio de los papiros secretos que el maestro Amontep puso en mis manos. Por eso me llama su hijo y tiene el derecho de traerme a la tierra para un designio de la eterna ley. ¿Qué designio es ese? Me dijo, espera y confía. Yo esperaré 1, 2, 10 años, todo el tiempo que sea necesario, porque ya sé quién soy y por qué estoy en esta tierra, donde los hombres lo ignoran todo porque no les interesa saber, donde se odian porque no han llegado a conocer las glorias del amor, donde viven para comer, dormir, reír o llorar, y luego envejecer y morir sin saber por qué viven, ni por qué deben morir, y menos aún, qué es el morir. Oh, mi gran padre invisible, que vive seguramente en algunas de estas radiantes estrellas que resplandecen a lo lejos. Ahora sé que nunca estoy solo en el mundo, aunque no tuviera padre, ni madre, ni hermanos, ni amigos. Ahora sé que formo parte de una inmensidad de vida, de fuerza, de extraordinario poder, y que no estoy lanzado al vacío como una burbuja de gas, como un mechón de cabello, como un retazo de carne, como un destello de vida que se apaga de un soplo. El padre sirio tendrá su origen en otro gran padre que le ha precedido en la eternidad de la vida infinita. Y ese en otro y otro hasta llegar a... ¿A dónde? ¿A dónde? Osarsip hundió la mirada en las profundidades del infinito azul que le envolvía buscando la respuesta. La majestad de aquel hondo silencio, la hondura de abismo a que se asomaba su alma al hacer esa pregunta, le sobrecogió de espanto, de pavoroso recogimiento en sí mismo. Se sintió pequeñito, como una de esas luciérnagas cuya tímida luz se encendía y se apagaba en la oscuridad de las praderas silenciosas en las noches de estío. Cayendo de hinojos sobre el blando césped, sintió que todas las estrellas le miraban con amor, llamándole Hijo de Dios, que el murmullo del viento entre los árboles le llamaba Hijo de Dios, que todo lo que vive en toda la tierra y en todas las esferas le llamaba también Hijo de Dios. Un raudal de llanto que era gozo íntimo, que era contestación amorosa, que era himno de gloria, que era certeza de amor supremo, exponente de luz, de fuerza y de vida, se derramó de sus ojos extáticos en feliz contemplación de la eterna verdad que acababa de descubrir. A los 15 años de vida física, había descubierto Osarsip al dios invisible y eterno de los hierofantes egipcios que eran sus maestros, y de la fuerte y sufrida raza de Israel a que pertenecía su padre. Qué poderoso y fuerte sentíase Osarsip con todo aquel conocimiento. El infinito poder, el claro conocimiento, el eterno creador, era su padre. Y él, pequeño adolescente egipcio, era su hijo. Algo tan íntimo suyo que le pertenecía en absoluto, y que derechos y deberes recíprocos les unían para siempre jamás. Padre e hijo, hijo y padre, repetía sin cansarse de escucharse a sí mismo repetir palabras tan grandes y solemnes, más que la vida y más que la muerte. Pasados algunos días, quiso Osarsip hablar privadamente con sus 3 maestros Amontep o Atikarmi, sin que sus 2 compañeros, Aarón y Ur, estuvieran presentes. Ante ellos, abrió su alma como abría un rollo de pergamino y expuso todo cuanto había pensado y vivido en la inmensa soledad de aquella noche a orillas del lago, bajo la sombra de las palmeras. Los 3 le escucharon sin interrumpirlo, y los 3 pensaron de idéntica manera. Osarsip, hijo mío, díjole Amontep, el más anciano de los 3, las superiores inteligencias que colaboran en la evolución de las humanidades se han anticipado a nosotros y te descubren secretos que hubiéramos temido nosotros descubrirte antes del tiempo. Si te mantienes sumiso y humilde ante ellas, serán los mejores instructores que la divina ley depara a un ser encarnado. Déjate guiar por ellas, y cuando alguna duda lastime tu corazón, ven a nosotros, y pondremos nuestro rayito de luz entre las luminarias que alumbran tu camino de maestro. Más meditativo, más solitario, más austero que nunca, Osarsip cambió mucho su vida desde aquel día en que la luz se hizo para él. Aarón y Ur le preguntaron tímidamente: ¿te hemos disgustado, Osarsip, que pareces huir de nosotros? Apenas te vemos en las horas de clase y no te oímos hablar palabra. Sonreía tristemente y contestaba: os quiero aún más que antes, pero a medida que pasa el tiempo, me voy viendo más insuficiente y pequeño para todo lo grande y bueno que vosotros y yo debemos hacer cuando lleguemos a mayores. Creo que debemos comenzar a crecer desde ahora. Esta idea me absorbe por completo. Dejadle, es un anciano a los 15 años, decían sus maestros a sus 2 compañeros y aún a la princesa real y al gobernador del castillo, cuando demostraban extrañeza de la modalidad que observaban en Osarsip. El Fiat Lux, que resonó en el mundo interno de Osarsip cuando sólo contaba 15 años de edad, hizo de él aquel hombre gigante que a través de leyendas y de siglos conocemos con el nombre de Moisés. ¿Quién otro podía haber mantenido viva la fe de 600.000 almas durante 40 años de vida en el desierto?